débil presa. Si pueden, se abalanzan, te quitan tu riqueza. Hirieron sus puñales contra mi poesía, porque lo que yo tengo es lo que ellos querían. Lamentáis lo que tengo, lo queréis de verdad, y no conseguiréis tener buena amistad. Tener tu coche, tu barco, tu canción, pero nunca tu mente, tu credo, tu razón. Con su añoranza vara de tus cosas tener, ese es vuestro destino, os vais a corroer. Posesiones terrenas te las puedes quedar, pero el conocimiento no lo puedes quitar. Con ese sentimiento mostráis debilidad, pero no sois capaces, no podréis llegar.